En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y de rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Saludos, saludos, como siempre, afectuosos desde esta emisora, la primera radio pública cultural del país. En el control, Daniel Castellanos. El día de hoy vamos a hablar un poco de compositores, por ejemplo, de René Tousset, cubano, nacido en el año 1916, estudió piano. En el año 30 organizó su propia orquesta y con su cantante René Márquez estrenó su bolero más exitoso y que por supuesto lo vamos a escuchar seguidamente. No te importe saber que lo canta Lucrecia, esta mujer muy linda, negra ella, que estuvo mucho tiempo, cubana también, en España, acompañada de Paquito Rivera. No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí, ni que el beso que aún siento ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que tanto anheló el corazón. Thank you. que en la vida es preciso saber esperar y callar. Existen recuerdos que no borres tú. Lucrecia con su estilo tan particular. Bueno, y el saxo, Paquito Rivera, ¿no? Lo mejor realmente, ¿no? Volviendo a René Tusset, este compositor cubano, en el 44 compuso Tu Felicidad, que fue un éxito en la voz de María Luisa Landín, mexicana ella. Dentro de otras composiciones, tiene Parece Mentira, Cuando Tú Quieras Mi Bien, Anoche Aprendí. ¿Qué más? Estuve pensando y varias, bueno, muchas más realmente. En el año 1961 salió de Cuba, vivió en Estados Unidos y en México. Murió un 15 de junio del año 2003. Tenía 86 años. La voz que vamos a escuchar también corresponde a una cubana. A mí me gusta mucho cómo interpreta. Me refiero a René Barrios y es La Noche de Anoche. Para mí estoy aturdida. Yo que estaba tan tranquila, disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. ¿Qué tú estás haciendo de mí? Yo estoy sintiendo lo que nunca sentí. Es muy profundo mi deseo de ti. Te lo juro, todo es nuevo para mí. La noche de anoche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti. Esto es Los Hijos del Bolero. Pasamos a otro cubano, Orlando de la Rosa, nacido en 15 de abril de 1919 dentro de una familia con antecedentes musicales que influyeron, como es lógico, en su desarrollo profesional. A los 9 años comenzó a estudiar piano con su madre, pero también con profesores particulares. Esta es una composición bellísima y muy versionada de Orlando de la Rosa. Me refiero a Vieja Luna, en la voz de la cubana también, Omara Portuondo. Vieja luna, en el momento que la noche muere, cuando se asoma la sonrisa blanca en la mañana de mi adversidad. Ella es quien sabe luna que en la noche va. Como siempre, las interpretaciones que hace Omar Aportondo de los boleros son fantásticas, realmente. La primera canción compuesta por Orlando de la Rosa fue Ya sé que es mentira, estrenada en el 40. Después siguieron, bueno, muchísimas más, entre ellas Mi corazón es para ti, Para cantarle a mi amor, también. Digamos de las más conocidas, ¿verdad? Murió a la edad de 38 años, muy joven realmente. Fue un 15 de noviembre de 1957. Escuchemos a un intérprete del bolero que para mí es uno de los mejores. Me refiero a Roberto Ledesma. No vale la pena. No vale la pena. Sufrir en la vida, si todo se acaba, si todo se va, tantos sufrimientos, tantas decepciones. No vale la pena tanto padecer. Después de tantas ilusiones que forjen mis noches, después que toda mi esperanza la cifre en tu amor, te fuiste como aquellas olas tranquilas y claras que fueron únicos testigos de nuestro querer. Perdida se quedó mi vida cuando te alejaste. No supe si llorar de angustia o tratar de olvidarte. Al fin la vida me enseñó que todo es duda y falsedad. Por eso no vale la pena sufrir por amor. Al fin la vida me enseñó que todo es duda y falsedad. Por eso no vale la pena sufrir por amor. Roberto Ledesma, ya lo dije antes, uno de los estupendos intérpretes del bolero. Vamos a pasar a hablar de otro cubano. Luis Marchetti, nacido en Alquízar, un 24 de agosto de 1901, maestro de escuela alrededor de 37 años, compositor de bellísimas canciones como Deuda, Amor de Cobre, Allí donde tú sabes, que por cierto las hizo famosas Leo Marini. Pero vamos a escuchar Allí donde tú sabes, cantada por Elías Ochoa. Thank you. sabes. Lo quiero porque tenemos que hablar. Oye, concédeme un ratito nada más, que bien vale la pena si ha de ser para querernos más. Amor, qué malo eres, con el trío La Rosa, grabó, por supuesto, era el trío de él, de Orlando de La Rosa en ese caso, ¿no? También Un Pedazo de Pan con Daniel Santos, tenemos también otra bellísima, famosísima de Luis Marchetti, que ya la vamos a escuchar, como Plazos Traicioneros, en la voz del puertorriqueño Héctor Lavoe. Cada vez que te digo lo que siento, siempre me respondes de este modo. Deja ver, deja ver, si mañana puede ser lo que tú quieres. Pero así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Son traicioneros,

mi vida. No tengas miedo, soy tuya por amor, sin condición ni tiempo. Así, así, así, mi vida, besando otra vez. Así, así, así, entrégame tus besos, tu vida y tu querer. Si son tus brazos, el lazo que atará tu vida con mi vida. No tengas miedo, soy tuya por amor, sin condición ni tiempo. Así, así, así, mi vida, bésame otra vez. Así, así, así, entrégame tus besos, tu vida y tu querer. Si son tus brazos el lazo que atará tu vida con mi vida, no tengas miedo, soy tuya por amor, sin condición ni tiempo. No tengas miedo, soy tuya por amor, sin condición ni tiempo. Chavela Vargas y Soy Tuya. Juan Bruno Tarrazas, radicó en México. Autor de hermosas y famosas canciones como la que acabamos de escuchar, Soy Tuya. También tiene No sé qué me pasa y esta que vamos a escuchar en la voz de María Victoria, esta mexicana de voz particular y muy, muy sensual. Soy feliz. Juan Bruno murió el 23 de mayo del 2001. Mi dulce sueño de ilusión, si ya por fin unimos dos almas en un solo corazón, es que estoy tan dichosa, soy feliz. Tus miradas me parecen dos luceros que se acercan y me besan con un beso nada más. Es que al fin la vida quiso que pudiera yo tener un amor tan verdadero, que es mi dicha y mi ilusión. Pero es que estoy tan enamorada. como nunca lo había estado. En mi corazón hay fiesta, soy dichosa, soy feliz. Esto es Los Hijos del Bolero. José Antonio Méndez, magnífico y prolífico compositor, también cubano, nacido en La Habana, 21 de junio 1927, autor de canciones muy conocidas por todos nosotros. Si me comprendieras, por ejemplo, Me faltabas tú, un bolerazo bellísimo. Y Novia mía también, que lo vamos a escuchar en la voz de, bueno, a mí me encanta cómo interpreta los boleros, Pablo Milanés. Novia mía, desde el primer y fiel abrazo se hundió por siempre en el ocaso mi negra y cruel melancolía. Novia mía, borraste en mí la desconfianza, reviviendo mis esperanzas cuando jamás lo presentía. Soy muy tuyo y tú, mi amor, lo has comprendido al ver así, así rendido a tus caprichos mi orgullo. Al abismo no debo ir en desenfreno. Si no me apartas de tu seno, novia de todos, mi egoísmo. Comprendido al ver así, así rendido a tus caprichos mi orgullo. Al abismo no debo ir en desenfreno, si no me apartas de tu seno, novia de todos, mi egoísmo. Bueno, pues nada, se cortó un poquito al final. Por el año 1940, José Antonio Méndez se fue para México, regresó a Cuba en el 59, integró el movimiento Feeling, que ya en algunas ocasiones les he comentado sobre esto, junto a otros compositores. Murió en el año 1988. Este es un bolerazo de José Antonio Méndez. En la voz de la cubana Elena Burqué. Me faltabas tú. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. ¿Cómo iba a pensar que hoy pudiera amar más hondo que ayer? Llegaste a mi vida a borrar las noches de amargo desvelo, a darme la luz. Tú eres mi sol, que eres, eres mi consuelo. Hoy que siento así en el se enlutó el dolor y la confusión ya no existe aquí. Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin. Casi llegando al final de nuestro programa, vamos a hablar un poquito de Gonzalo Curiel, mexicano, nacido en Guadalajara, Jalisco. Desde enero de 1904 recibió gran educación musical, ejecutante de violín, pero estupendo, también de la mandolina, de la guitarra y del piano. Gran virtuoso de este último instrumento. Una de sus más famosas composiciones fue Vereda Tropical, del año 36, pero también, entre otras, un doble con los que les voy a dejar. La primera es Calla Tristeza, con Elvira Ríos, y la segunda, Temor, con Amparo Montes. Las dos cantantes, intérpretes mexicanas. Muchísimas gracias y hasta mañana, que lo pasen bien. Calla tristeza, calla tristeza, que no sabes que no ha de tornar la que nunca quisiera olvidar. Calla tristeza, calla tristeza, que no sabes que no ha de tornar la que nunca quisiera olvidar. Fue como una estrella perdida en noche estival. Fue fue como viajera que lleva prendido mi mal. Fue la amante que vino ayer. Fue la dicha en otra mujer. Va con mi tristeza la pena que sabe callar. Va con mi amargura la queja que sabe esperar. Fue como promesa que ya nunca volverá. Fue como una ola perdida en el mar. Va con mi tristeza la pena que sabe callar. Va con mi amargura la queja que sabe esperar. Fue como promesa que ya nunca volverá. Fue como una ola perdida en el mar. Temor de ser feliz a tu lado. Miedo de acostumbrarme a tu calor, temor de fantasía, temor de enamorado que no me deja saborear tu amor. La medrosa emoción de comprenderte despertó mi temor de acariciarte. Un angustioso miedo de perderte y de no ser capaz de olvidarte se impregnó mi romance con tu risa. Mi inspiración se fue cuando te fuiste. Me dejaste intensamente triste. me dejaste intensamente triste. Llanto de luna en la noche sin besos de mi decepción. Esto fue Los Hijos del Bolero, un programa que se emite de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Cuando más yo precisaba de ti, tú me dejaste. Con reprise los días sábados de 8 a 9 de la noche. Con una queja en el alma, hasta mi tierra llegué. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. 940 amplitud modulada o www.casadelacultura.gov.es. Los esperamos. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón.